autograph book and she wasn't getting any. Aww. Rock and roll kinda took its toll when she shed her inhibitions. Screaming scenes in front of limousines and dressing room intermissions. She was the queen. But the truth of the matter is nobody wants her anymore. There was a time she could have shown the power, but nobody wants an overage groupie now. When it came to a superstar, Jenny was a bragger. She spread it all around to everyone in town that she once kissed Mick Jagger. She got a kick and a black eye from Bianca. She was the queen of 1964. What a pity she became the shadow of the girl she was before. She passed her prime, it seems a shame somehow. But nobody wants an overage groupie now. La reina de 1964 para darles a ustedes los buenos días. Una canción dedicada a la reina de 1964 que salió en 1980, a ver, 74. 74 cuando Neil Sedaka obtuvo su segundo aire. Y nosotros estamos dándole, o tratando al menos, de darle un segundo aire a un montón de neuronas que tenemos por ahí descuidadas. Así que yo ya tengo listo el la esponja, iba a decir el paste, pero el paste es demasiado fuerte para tratar las delicadas neuronas. Y estamos en un nuevo domingo sin pupusas, no puede ser. Tiene que ser domingo con pupusas y con 1900 ayer. ¿Qué vamos a tener para ahora? Pues ya lo pusimos en el menú. Vamos a celebrar el cumpleaños a Barry Gibb, fundador de los Bee Gees. Además, también vamos a recordar el día que fue por esta era que se lanzó el último álbum de Cerati antes de tener su trágico accidente. También son ya 30 años, no parece, pero Michael Jackson, el álbum Bad, lo sacó hace cosa de 30 años. Y también hace un ratito, ¿cómo se llama este? Don Elton John. Don Elton John se dio el lujo de ir al foro, sí, al Circo Romano, allá en Italia, y entonces hizo un concierto atrayendo a poquita gente. Llenó como 10 veces el Estadio Cuscatlán porque llevó como 300.000 personas que contaron. Después pararon y creo que debe haber habido más. Así que además de eso vamos a tener la visita de Henry Zabaleta Jr. También él va a estar platicando con Chente Cebrián y todo eso para acordarnos de la época en que existía una radio, la radio que puso de moda el español. Todo eso en nuestro menú para hoy en 1900 ayer. A la escuela, niño, vamos a aprender a leer. ¿Qué crees que usted me dice? Yo no comprendo más. ¿Qué es que usted va a leer? A la escuela, niño, vamos a aprender a leer. Hija, ¿y qué momento te chica? ¿Te qué momento te chica? A la escuela, niño, vamos a aprender a leer. Se tira el tintero, viene la maestra a esperar, me quedo. A la escuela, niño, vamos a aprender a leer. Me voto a mi casa, me pongo a gozar. Vengo a la escuela, me pongo a pensar. A la escuela, niño, vamos a aprender a leer. Agarro la pluma, no tengo tintero, y en el pupitre allí me quedo. A la escuela, niño, vamos a aprender a leer. ¡Ea! ¡Ea! Vamos todos a gozar. A la escuela, niño, vamos a aprender a leer. El grupo se llama Malo y Malo no es, definitivamente, del hermano de Carlos Santana, Jorgito, y dando clases a la escuela, niño. Vamos a aprender a leer y también a aprender un montón de cosas más porque es digno, justo y saludable para ver si subimos la nota de la paz. Buenos días a todo el mundo, invitándolos a que se pongan en contacto con nosotros. Hay dos formas de hacerlo. Una, 22-23-01-72. La otra manera es en el Facebook. El Facebook lo buscan como 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo, y allí estuvo todo. Nos vamos ahora a trasladar a 2005. No hace mucho. En las afueras del Circo Romano, Elton John dio un concierto. Eso estaba topado. Además de eso, lo grabó, sacó un DVD. Además de sacar el DVD, también sacó... además de el CD, sacó el DVD. Y esto es parte de lo que se vivió en el Coliseo de Roma, cuando Elton John dio un conciertazo y comenzaba con música de Dahu. Conformo con haberlo visto en el Saprissa, allá en Costa Rica. Era el 2005 cuando Elton John fue a un concierto a Roma, Italia, rompiendo récord. 300.000 personas llegaron a verlo en las afueras del Coliseo con olor a tigre, a león, con saborcito a carne de cristiano. Y acordándonos de Henry Sienkiewicz y su Quo Vadis Domino, con Ligia y Marco Vinicio. La canción con la que abrió el concierto Y lógico, si pongo a Elton John, tengo que darle gusto a mi amiga Aida Mancía, quien desde ayer puso un comentario y dijo: Sergio, ya que vas a poner a Elton John, poneme la de Lo Siento. ¡Ja! ¡Con gusto, Aida! What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, so sad. With the sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Lo siento es la palabra más difícil de decir. Después de te quiero, creo yo. ¿Ah? ¿Será? No sé, hay un montón de gente que usan el te quiero como bandera. ¿Ah? ¿Alguna vez dijiste muchos te quiero? Me costaba. A mí también. Sí. Oh, qué bien difícil. Y el lo siento también porque siempre tenés la razón. La voz que están escuchando es nuestro invitado que ha venido a calentar desde temprano. Él tendrá su hora a las 11 cuando estaremos hablando sobre la música de los 80. Va a agarrar fuego el cañal. Rompiendo el esquema de Sergio Gallardo, un poco no, de fíjate pop que y no, rock en español. No, porque aquí ponemos rock en español. Sí, lo único que no lo ponemos así bloqueado, ¿no? Uh-huh. Y hoy vamos a hacer algo especial, como siempre. Aquí es el programa en que nunca... Todo puede suceder. Sí, correcto, nunca sabe. Y mira, fíjate que estaba hablando del 22-23-01-72, que es de las formas de comunicarse con nosotros, y me sale alguien y le acabo de dar una bandeada. Escuché, por cierto. Sí, fíjate que qué pena, porque me dice: mira, poneme una de Arjona. Vaya, pues, con gusto. ¿Cuál una querés? Viejita, dijo. Sí, ¿cuál? aquí en El Salvador, Dios mío, le dije, mira, ¿y cómo se te ocurre pedir esa canción? Sí, no tenía ni ritmo, ni es un gran éxito, pero eso sí por el valor histórico, ¿no? Histórico, exactamente. Y yo creo que nadie mejor que vos para hablar de esa canción, porque, si mal no recuerdo, te tenías un gran together con Arjona. Sí, éramos cuates y seguimos siendo cuates con Ricardo, y en esa época teníamos la oportunidad de hablar por teléfono a su casa directamente, y después de que estuvo en El Salvador y acontecieron los hechos, ¿cómo se llama?, del conflicto armado, él me dijo, mira, voy a hacer una canción, estoy pensando hacer una canción que hable de la guerra, de lo que está pasando, así como que para incentivar a la gente, darle ánimo, uh-huh. Y pues ánimo, estábamos en guerra, qué ánimo íbamos a tener, ¿verdad? Y como te comentaba, nosotros en radio la poníamos junto con Crisol, Amanecer. Ajá, y Alto al Fuego de Aluz, y esa otra ligaba, y entonces ya habían tres canciones que ligaban para recordar. Para decirle a la gente, miren, pongámonos calmados. Exactamente. Y pues realmente aquí en El Salvador, sí, una canción bien gritada. Y te la mandó. Me la envió. Realmente sonó primero en la radio que trabajaba antes. Atentos, porque ahora es aquello de que, aló, no, por el WhatsApp. Mira, mándamela por WhatsApp, y por WhatsApp le mandan a uno. Pero en aquel tiempo no había WhatsApp. No, era una cinta magnetofónica, la mandaba vía la Pesarossi, ¿te acordás? La Melba Pesarossi, creo que todavía existe. Existe. Valían 5 colones el pasaje de ida a Guatemala. Correcto, y así ellos traían también cargos. Así sí, me correcto. Sucedió con, como te comentaba, con la canción Vuelve de Aluz, también Álvaro me la mandó, me habló por teléfono, mañana llega, estrenala. Y uh-huh. así venía la música de Guate. De Guate te vino entonces aquí en El Salvador, de Arjona vía Pesarossi. Bueno, vaya pues. Ayer escribí una canción dedicada a una nación que es más que el titular en los periódicos y una visible guerra entre hermanos. Ayer escribí una canción dedicada al Salvador. El Salvador. Me han contado los periódicos que son 10 años ya. Las abuelas se persignan y preguntan cuándo acabará. Para mí tú no es extraño, decirlo sería un engaño. Vivimos casi lo mismo aquí a la vecindad. Esta es una reflexión que se convierte en opinión, que nace del corazón y que lo evade la situación. No pretendo lavar terrenos ni entristecerlos con los recuerdos, solo que sepan que yo

Bueno, muy bien, nuevamente. ¿Querías mandar un saludo a tu hija? Ya lo hiciste. Sí, porque es arjoniana. Ah, es que ella es loca arjoniana. Y yo soy sabinero, ¿no sabes qué? Yo sé que vos sos sabinero. Y entonces ahí hay la disputa que quién es mejor y el gallo y la gallina, ¿verdad? Sí, porque definitivamente si hay algo que tiene Arjona es que transpira la admiración oculta. Exactamente. Que tiene por Sabina. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Doctor? Buenos días. ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando. Buenos días, ¿qué sí. tal está? ¿Puedo comprar una canción, por favor? Claro, ¿cuál canción quiere? Juliana, qué mala eres. Juliana, qué mala eres, Juliana. ¿Sí? ¿Esa? Una cumbia. Sí. ¿Esta? Claro. ¿Una cumbia quiere? Sí. Juliana, qué mala eres. No, no, mala se, eres, no se la voy Juliana. A poner porque aquí no pongo cumbias. ¿Cómo nombre se pone? Nombre. La cuchupa. Masá, masá. Bueno, ahí voy a pensarlo. Y si me pelo, ya, se la pongo. Busquemos una versión rock de o viejito así de la Juliana. Pues, usted que me quiere. Bueno, adiós. Ay, no, sí, ya. No, ya. Que mira, hoy estás empezando desde bueno. septiembre. Te están volando, pero con todo, serio. Pero mira, estamos apenas en septiembre. No es todavía. Acabo de recibir un inbox, un correo de uno de los oyentes de Hueso Duro, Hueso Rojo, dicen. ¿Aló? Hola, buenos días, don Sergio. No me diga que usted me va a pedir otra cumbia, porque si lo dice... No, por eso llamaba. Que no ponga cumbia, que la gente que quiere cumbia que se vaya a otra radio. Porque la vecina. En 1900 ayer ya tiene definido cuál es el estilo de música que va a poner. Así. ¿Verdad que sí? Eso, sí? De vez en cuando nos pelamos y ponemos que una salsa, que ponemos un merengue, pero una cumbia no. Cumbia no. Ni cumbia ni reggaetón, don Sergio. Reggaetón, Dios guarde, con Jesús me ampare. No, ¿cómo va a creer? Va. Respetar a la audiencia y usted lo está haciendo muy bien al no ponerlo. Muchas gracias. Bueno, cuéntame. Al debate. ¿Qué vamos a poner? No, eso aquí no hay debate. Aquí se dijo esto y aquí se acabó. So what, ¿verdad? Así es. Vaya, dígame. No, solamente por eso llamaba. Ah, o sea, me estaba dando el voto de apoyo. Exactamente. Le agradezco mucho. Sí. Que pase feliz día. Igualmente, usted. Bueno, estaba comentando que uno de mis oyentes me llama y me de Hueso Colorado. Sí, de Hueso Colorado. Y me comentaba a raíz de lo que pusimos de Arjona, que lo pidieron, y me decía, este obviamente, él no es muy arjoniano, que se diga, el Brujo Centeno. Entonces dice, ¿qué canción más fea? Para eso mejor escuchar En El Salvador de Reuben Blades. ¡Aló! Hola, ¿qué pasó? Hola, viejo Moyo, a usted le acepto la llamada porque sé que no me va a pedir una cumbia. Óigame. Dígame. Le iba a pedir la que dice usted, la cuchupa. Sí, sí. Y la hierba se movía. No. Yo quería molestarme ahí con algo de Emerson, Lake y Palmer. Vaya, entre la cuchupa y Emerson, Lake y Palmer andamos bien. ¿Cuál quiere? Satelitalmente. ¿Cuál quiere? Separado. ¿Ah? From the beginning. Vaya pues, ahí se la voy a poner con todo gusto. Vaya pues. Vaya, entonces además el Brujo Centeno me puso una adición. Le dejo esta triste noticia y me pone un... Ave, dice que no, aquí me pone otra de inmediato, me corrijo. Dice, Nel, al revés, soy arjoniano, más cuando traigo adentro 8 whiskazos, pero que estaba ruin esa canción, estaba ruin. Vaya pues, ¡aló! Bueno, ¿quién puede poner la canción? ¿Cuál quiere? El norte fuera el sur, por favor. Si el norte fuera el sur, sería la misma porquería. Y esta canción no existiría. Vaya pues. Ok, con gusto. Ya los picaste, ¿viste? Ya. No, pero hay un montón, ya va a empezar a llamar un montón de gente. Mira, ¿y por qué si Arjona es el mismo sonsonete? Pero no voy a hablar de Arjona, sino voy a contarles algo triste. Walter Beckett, que fue cofundador y guitarrista de la banda de los Estados Unidos, Steely Dan, murió. Tenía 67 años. así. Y dije, tenía 67 años, porque cuando se dice años, ya de acuerdo a la segunda acepción del diccionario de la lengua, ya viene incluido la edad. Por lo tanto, es innecesario decir 67 años de edad. Y esto va para muchos que escriben en prensa y otros que lo maldicen en televisión. Esta es la guitarra de quien en vida fuese Walter Beckett. Gracias, Brujo, por la noticia. Precious, I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Since you were 17, in all the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, throwing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Esa es la guitarra de Walter Beckett, quien se acaba de morir, 67 años tenía, y hasta ahora no se ha revelado la causa de la muerte. Beckett se perdió los conciertos de la banda en julio, todavía están activos, debido a una condición no especificada. No dijeron nada. El grupo este ha vendido más de 40 millones de copias de todos sus trabajos y en el 2001 tuvieron el grandísimo honor de ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Again, uno de los grandes éxitos del grupo Steely Dan. Hace cosa de 40 minutos en el sitio de la BBC de Londres se puso que Walter Beckett, cofundador, guitarrista y también vocalista de la banda Steely Dan, murió y todavía no se ha revelado la causa de su deceso. Eso sí, tiene una historia simpática el nombre de este grupo, Steely Dan. Steely Dan lo sacaron de un libro que se llamaba, así como el desayuno de los impresionistas, que era un desayuno sobre la hierba y que era un desayuno desnudo, el libro se llamaba El Desayuno Desnudo, y lo hizo un señor que se llamaba William Burroughs. Y allí era algo atrevido ese libro, y entonces había un juguete sexual que así se llamaba, Steely Dan, y estos chistosos de allí agarraron el tal nombre. Bueno, ya que estamos hablando de gente que está algo enfermita y que cualquier día de esto nos pega susto, resulta que en este mes iba a comenzar una nueva gira de Sir Elton John, Tom Jones, que acaba de decir, fíjense que no puedo, los médicos me dijeron que no, y así que primero Dios, lo haré el año próximo. ¿Se acuerdan de ustedes de los domingos cuando esto sonaba? It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? Tom Jones estos días iba a salir de gira y él la tenía por todos los Estados Unidos, pero los doctores le dijeron, mira Tom, mejor no, y él la ha pospuesto para primavera de 2018. There's only you in my life, the only thing that's right. Life is love. Esa es Dionne Warwick. You're every breath that I take. You're every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. No one else will do. Your eyes, your eyes. Tom Jones cantando con Dionne Warwick en unos dúos que hizo en el año 2000. Tom Jones, por cierto, se mantiene muy bien, tan bien que iba a iniciar una nueva gira por estos días, y el doctor le dijo, las órdenes del doctor son, Tom, no te vas a mover, no vas a poder hacer nada, y esto va a llevar más de un año, porque ahorita estamos en verano y él va a volver en la primavera. La primavera en los Estados Unidos es en septiembre, me parece. Por ahí va la cosa. Ya está. Marzo. ¿Otoño? Es en marzo. Va, ya me corrigieron aquí. Sí, es que yo todavía tengo mi calendario de Europa. Aló, buenos días. ¿Qué tal está? Tenía días de no llamarme, ¿verdad? Espéreme, que no estoy apachurrando bien los botones y no lo oigo. A ver, dígame. Hoy sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Va, hoy sí lo escucho. Dígame. Don Alejandro. Canta, y también Rafael, que parece que es Jinetes en el Cielo. Ah, sí, la canta Rafael con Tom Jones, ¿es cierto? Sí. Ajá, Riders on the Storm. Y que presenta a Rafael, esa la hicieron en un show de Tom Jones. No, nunca la sacaron en, ¿cómo se llama?, para en disco. Sí, oígame, don Sergio. Le oigo. Como se trata de remover neuronas. Ajá. Le recuerdo, usted conoció el arte de la ventriloquia, creo que se llama. Ajá, de los ventrílocos. El de los ventrílocos. Que son más locos que lo otro, ajá, dígame. Sí, que eran tan populares que se presentaban en los circos, en algunos espectáculos para niños, y también ambulantes. Uh-huh. Y el espectador les daba alguna moneda porque realmente algunos llegaron a tener una perfección tanto en la calidad de los diálogos con el muñeco como en los movimientos sincrónicos. O ya casi no se ven, ya casi no se ven muñecos, eso es verdad. Muñeco. Ajá. Ya casi no se ven. No, ya no. Y hasta miedo daban. Annabelle. ¡Ah, es cierto! Y ya está la segunda parte. Ya está. Sí. Porque el Chucky no era de muñeco de ventríloco. Sí. Pero hubiera resultado agradable tener al Chucky de ventríloco. Y los hijos de Chucky. Los hijos de Chucky. Ah. Los hijos de Sánchez también. Sería, hubiese sido una excelente plática del Chucky. Ajá, dígame, entonces usted, okay, se está acordando, sí, sí. ¿Y se acuerda usted de alguno en especial? Sí, para que los perros están. Y lo otro era, bueno, ese es un arte más depurado, el de los titiriteros, que ya tampoco se ven muy frecuentes, excepto cuando vienen titiriteros argentinos que manejan muy bien el arte de los títeres, y pero lastimosamente nuestra niñez ha perdido esa posibilidad de entrar en el mundo del títere, que es tan un juego, pero que enseña. Sí, yo lo sé. Yo, mire, los últimos títeres buenos que vi, los vi en la UCA, en un festival que hicieron de teatro, y yo no sé si eran argentinos o eran españoles, pero presentaban la obra de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, a puro títere, muy bonito. Óigame, sácame de mi ignorancia, y este no es el Teatro Guiñol. Perdón, el Teatro Guiñol. No. El Teatro Guiñol era parecido, sí, correcto, era parecido el Teatro Guiñol a los títeres. Ajá. Sí, pero eso data hasta de la Edad Media. Ajá. Ajá. Pero quizás nació en Francia. Probablemente haya nacido en Francia, pues el nombre Guiñol es francés. Sí. Y por último, para no para no abusar de mi confianza, más depurado todavía. Ajá. el mismo cuyo representante universal fue Marcel Marceau, francés también. Sí. Y que aquí hubo una escuela de mimos muy buena, porque vino a dar, creo que un par de talleres, Marcel Marceau. Y famoso aquel, la representación de la caja invisible, una caja que se iba haciendo cada vez más pequeña. Y ahí se iba metiendo Marcel Marceau. Sí, él estuvo un par de veces acá en El Salvador, eso es muy muy cierto, y fue el papá de los mimos. Hoy en día existe el de la estatua. Ah, sí, eso lo vea usted en cualquier urbe grande, y lo hacen también de un tiempo para acá, hasta pintaditos. Y hasta lo asustan a uno. Uno va y cree que es una estatua y de repente salta porque le tocó las nalgas la estatua. Pero es un verdadero arte, ¿verdad? Definitivamente. Porque es... también se necesita cierta condición física. Sí, para aguantar sin reírse, paradote, toda la cosa, sí se necesita. Y eso es parte de la cultura urbana de hoy en día. Sí, correcto. Y sabe que me estaba acordando, y usted no me quiso decir, de un, ¿cómo se llama?, muñeco famoso, se llamaba Don Roque, y era un muñeco mexicano. Ah, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Quiere alguna canción esta mañana? Bueno, sí, cómo no. Aquella que se llama Those Were the Days. Ah, vaya, con todo gusto, don Alejandro. Bueno, vaya, pues ahí se me cuida mucho. Gracias por traer a la mente todas estas cosas. Ole, Rafael. Gracias, Thomas. Gracias. Tell me something, Rafael. Why is it you never use your last name? Oh, it sounds so silly. Oh, come on, you can tell me. I won't laugh. Yeah. Rafael Humperdinck. Come on, compadre. Let's saddle up and ride. Leyenda de un jinete que galopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad, por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath you could feel. And a bolt of fear went through him and they thundered through the sky. He saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Parte de un show de Tom Jones cuando él hizo pareja con Rafael Humperdinck cantando Jinetes en el Cielo. Vaya, don Alejandro, ahí le va. Una canción de origen folclórico ruso que le pusieron letrita y Mary Hopkins la hizo famosa. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Those were the days, my friend,

to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I'm a man. Can't you see what I am? To love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Nacido en la isla de Man un primero de septiembre de hace 71 años. El único BG que queda vivo, Barry, cumpliendo 71 años. Yo creo que cumpleaños hoy, Sergio. ¿Quién? El cero tuyo. ¿Quién? El Crunchies. Ah, no te creo. Está cumpliendo años el Crunchies. Pero el Crunchies no puedo poner ninguna canción porque no canta. ¿Ah? No, te digo que está cumpliendo años. Un saludo para Crunchies, sí, que está cumpliendo años este por, día. Por cierto, el Crunchies va a venir más tarde, así que escuchen al Crunchies a eso de las 5 de la tarde. Bueno, y a mí fíjate que qué belleza. Yo no sé qué diablos le pasa hoy. Si esta computadora se me está pegando una trabada increíble, que nos tenemos que ir a los ¿cómo se llama? Al plan B. Pero hay que tener un montón de ¿cómo se llama? De recursos. Y si, porque si no fuera que yo siempre le vivo echando la culpa a mi computadora, no se imaginarían ustedes que mi computadora no es tan buena como ella cree. Por este medio hago una solicitud al señor Simán que se apiade de mí y me mande una Mac. Esas no se descompone, yo no me enojo. Le prometo que todos los domingos que toque la música voy a decir que es en una Mac. Así que, si se anima, inbox, por favor. ¿Ah? 71 años. Don Barry Gibb. Era el que mandaba en los Bee Gees, por eso los Bee Gees se llaman así. Eran las iniciales de él. The B and the G. Gente decía que eran originarios de Australia, pero en realidad ahí comenzaron su carrera. La familia era de Manchester. Él nació en la isla de Man. La isla de donde viene aquel personaje tan famoso que todo el mundo habla. El Man. Te agarré. Increíble, pero en 1977 los hermanos Maurice, Robin y el otro, Barry, compusieron una canción, Staying Alive, la que acaban de escuchar, y jamás se imaginaron el impacto que esta iba a tener, sobre todo al ser usada en la entrada de la película La fiebre del noche de sábado y que se contorneaba lindo. Te voy a contar algo que... Espérame, déjame terminar. No, antes de que te contornees, ¿cómo se contorneaba? Así tipo la del vestido rojo. Mira qué sabroso. Tony Manero, así se llamaba el personaje que tenía su realización los días sábados. Eran los Bee Gees. Y aquí tengo una historia simpática, no de Bee, de Three. Yo sé que eso vas a decir. No, no era eso. Ah, pues también te la vas bueno, a echar. Bueno, un saludo para un gran compañero del colegio, Fernando Granadino. Nosotros nos creíamos los Trillis, éramos tres amigos. Ah, ya viste. Y en vez de Bee eran los Trillis. No, pero te voy a contar la historia de esta canción. La primera vez que sonó en El Salvador fue mi disco que traje de Nueva York. Y sonó específicamente en otra radio, en la Milo. En la Milo. Yo le di al pájaro el disco. Fíjate que te voy a decir una cosa. Y no puede ser. ¿Cómo no? No, te voy a decir por qué. Porque antes de la Milo, uh-huh, estaba la Pantera de la Juventud. Y allí yo puse canciones de los Bee Gees. No, además de eso. Alive, perdón. Yo creí que estabas diciendo de música de los Bee Gees que ya venía. No, ya es más viejo. No, el primer disco de Saturday Night Fever, yo lo traje de Estados Unidos, gringo. Y sonó. Todas las canciones sonaron como se llama en la Milo. Y después me lo mandaron a traer. Y me lo entregaron, inclusive así, yo tengo cerradito todavía, no lo he abierto. Ah, no. Imagínate. Te creo. Sí, o sea, ya no lo abrí, pero ya sonaba en la radio. Así que ahí sonaron estas canciones, que eran los dos Bee Gees, también Tabárez, todo lo que incluía el disco. Espérame, aló. Hola. Sergio. Ajá. Ya me dijo Mario, y es que me tuve que levantar un momento, no sé si me puso la canción de Emerson. Sí, la puse. Cuando usted se fue, la puse. Pero mire, lo quiero tanto que se la voy a volver a poner. Aunque sea un pedacito. Vale. Óigame, fíjese que la vez pasada me quedé bebiendo una de Thriller Night. ¿Cuál? Él y viene. Somos las dos, y Nothing Coming, no me acuerdo cuál de las dos. No, yo creo que no me pidió esa. Yo creo que me pidió Mama Told Me Not to Come. Pero bueno, si puedo, me pone Él y viene. Va, está bueno, ok. Gracias, vaya, pues, don viejo Moyo, cuídese bastante. Qué mentiroso soy, lo engañé. Dije que no lo había puesto. Sí. Y ahorita, mira, en lo que estás vos hablando, yo estoy tratando de poner en la página que, ¿cómo se llama? Que nos busquen, porque me acaban de decir que no estamos escuchando en línea. Pero miren, busquen porque nos encuentran en TuneIn, uh-huh, nos encuentran en www.voxfm.com. Nos pueden encontrar también en www.1900ayer.com. Cualquiera de esos lugares, búsquenlos, por favor. Ya lo voy a poner en la tal página también, porque si hay algo que yo respeto, que me encanta, por quienes sufro, es por los hermanos lejanos, que gracias a la tecnología. A la tecnología, sí, fíjate. Porque es una doble emoción. Bueno, te cuento que en este momento, y le voy a mandar un saludote, mi hijo me está escuchando en República Checa. Ah, no te creo. Ya está estudiando. ¿Estás seguro que te está escuchando? Claro que sí, porque estábamos a 8 horas de diferencia, y hoy por la mañana que hablé por teléfono, me dijo que me iba a escuchar. Bueno, valga decir que es el primer salvadoreño que va a estudiar en la Mendeliana, en la Universidad Mendeliana, allá en República Checa. En República Checa. Así es, allá está. Henry Jr. se fue, el tercero. Sí, vi algo que pusiste en las páginas de Face. Correcto, así que bueno. Allá está escuchando el cipotón. Saludos, okay, hijo. Ojalá que haya encontrado. ¿Dónde? Tunín. Ah, sí. Sí, porque me acaban de llamar. Mira, Sergio, fíjate que no te escucho en no sé cuál, pero te estoy escuchando en a saber cuál otro. A ver, aquí tengo, a ver. Gracias, Vale, por haberme contado. A ver, apúrate. Ay, me sale Instagram, ¿no? Es que mire, yo solo puyo, y ahí me salen un montón de cosas que no deben de salirme. Bueno, ya les cuento. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said. meant to be here from the beginning. Maybe I might have changed, not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done, I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here. From the beginning. Desde el comienzo de Emerson, Lake and Palmer. Y me llamaron a... No, espere. Quiero contarles, si usted tiene gente en el extranjero que le está preguntando que dónde nos vemos, estamos saliendo en www.mixlr.com y luego le ponen una pleca y 1900 ayer, 1900 ayer, ya saben ustedes cómo se escribe, 1900 ayer todo junto. Así que ahí estamos. Además estamos también en www.voxfm.com y estamos también en el tune-in de Vox FM. Tres lugares que tenemos porque aparentemente hay uno que hoy no nos está sirviendo, pero tenemos afortunadamente plan B, plan C. Poco falta para el plan Z. Es que como decía Leo Dan, Estelita en la vida... Degenerado y mujeriego. Nada que ver Leo Dan con este. Sí. Con cierto aspecto de fakir. Anda arrastrando su esqueleto por las entrañas de Madrid. Aunque andaluz de fin de siglo, universal quiero decir, no sé qué tiene de rabino cuando lo miro de perfil. Thank you. amigo de causas perdidas. Desde aquel mayo de París no tiene más filosofía que él vive a tope hasta morir. Medio profeta, medio kinky, el lumpen en su pedigrí, un tinto y una buena titi le bastan para resistir. Tirando a zurdo en sus ideas, por donde escora Bakunin, dice que abajo las banderas y arriba la lluvia de abril. El perdedor es universo, aunque desea ser feliz, y aún hay quien dice que está de acuerdo. Pongamos que hablo de Joaquín. En el año de 1980 esta canción la sacó Joaquín Sabina como Pongamos que hablo de Madrid, pero luego en un concierto Luis Eduardo Auté le hizo un homenaje y le cambió y le puso Pongamos que hablo de Sabina, y es de las canciones que me han pedido ahora y que la estamos usando también como una introducción para lo que tendremos dentro de media hora, que en media hora estaremos completamente ochenteros. Ocho enteros. Y sí, un cachito más y más. Vamos a bajar con una canción que amerita ponerla, pero no vamos a decir el nombre todavía, pero es uno de los grandes cantantes españoles, Miguel Ríos. Sí, es. Que es de 69 por ahí, pero. Sí, amerita. Una de las canciones que aburrió. Sí. Era canción vomitiva, porque era de las que llamamos en radio de hule. Uh-huh. Aquello de que levantabas el teléfono y te decían, mire, por favor, me podría poner. Pero si le acabo de poner, pero póngamelo otra vez. Y qué horrible. Sí. Qué horrible. Bueno, además de eso voy a aprovechar para poner esto. El chero este me cae bien. Y fue descubierto por un amigo. El amigo se llama Eleuterio Juárez y estuvo acá en El Salvador. Primero como encargado del departamento de producción en Dicesa y luego con la fábrica que se llamó Arcoiris. Él fue el que hizo el primer disco en inglés de La Fiebre Amarilla y también descubrió al grupo Promesas, entre otras cosas. ¿Aló? No me vayan a dejar afuera, por favor, a Roque Narvaja, que es clásico de clásicos. ¿Y por qué te lo tendría que dejar afuera o por qué te lo tendría que incluir si no me lo has pedido? Pues, como dicen que dentro de media hora van a poner más ochenteros, entonces estaba esperando ese momento para pedirle música. Ah, vaya. Vaya, sí. Sí, porque está pidiendo con anterioridad ya. Sí, no, es que él ya sabe. Y me gustaría también que pusieran la versión de que le dio a Miguel Ríos y la de él, para hacer una leve comparación. La de Miguel Ríos y la de Santa Lucía. Santa Lucía, correcto. Sí, la patrona de los ciegos. Y también por eso la lotería. La lotería. No, pero. No. Mira, de menudos te pongo las porquerías aquellas de Claridad, de súbete a mi moto. Echándole fuego al leño. No, la cosa. Cuidado que abro la puerta y te echo. Va, pues con todo gusto. Gracias por hablar, ¿oíste? Fíjate. Va, pues igualmente. Ah, pues sí, entonces dije que acá vino a El Salvador y él fue el que una vez vio que él, Auté, estaba al lado de, creo que era Maciel, porque él le dio una canción a Maciel Y entonces le dijo a Auté, mira Auté, ¿y por qué no te tocas esa cancioncita? Y Auté le dijo, fíjate que no, porque mi onda no es cantar, sino cantar, que componer. Sino además de componer, mi onda es hacer pintura, mi onda es escribir. Incluso cuando se fue asileado a... Eso sí bien, porque él sí era asilado político, ¿no? Que otros que inventan... No, Sabina fue... salió huyendo. Sí, el otro salió huyendo de su conciencia. Bueno, ¡ay, qué malo! Bueno, entonces, cuando estaban en el edificio de la RCA y estaban supervisando, vieron a Auté y L. Juárez, que así le decíamos, y todo el mundo le decía así porque creo que era Euterio. Mucho más bonito que decirle L. Eleuterio, qué horrible, Eleuterio. Se pasearon en él como ponerle casi Nepomuceno o algo así, ¿verdad? O como Usnaví, porque así se llamaba el buque de tu papá, y que conste que yo creí que era chiste, pero aparentemente la historia es cierta. Usnaví. Sí, porque en el barco de tu papá decía US Navy, y entonces la señora que dejó embarazada allá en el puerto de Acajutla le puse Usnaví, sí, y no es mentira. Fíjate que hay cosas que uno cree que son chiste, pero en realidad a la hora de los cubos dice, wow, sí era cierta la cosa. Bueno, total, mi amigo Eleuterio descubrió a Luis Eduardo Auté, quien posteriormente dijo, vaya pues, voy a tocar, voy a componer, voy a cantar mis canciones. Esta es una de las más lindas. Sigue siendo mi jefe. Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, quiero bailar un slow with you tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, quiero bailar un slow with you tonight. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Quiero bailar un slow with you, como aquel time goes by so slow. Por más que nos pille el estúpido de tu marido, quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, quiero bailar un slow with you tonight, my love. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes, quiero bailar un slow with you tonight, sweetheart. Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante, quiero bailar un slow with you, como aquel. At the end of the rainbow, you'll find a pot of gold. Lindo el Eduardo Auté, que tiene tanto, tanto, tanto trabajo, pero infortunadamente aquí tenemos programadores que como que no buscan, ¿verdad? como que el gusto lo tienen atravesado. Bueno, aló, aquí tengo una llamada interesante, interesante de lo que acabamos de hablar de Usnaví. Así es la cosa, ¿va? Aló. Hola. ¿Qué tal estás? Él me está hablando de Nueva Concepción, y allá en Nueva Concepción hay cositas interesantes. Sí, fíjate que resultó cuando estuvo aquí una compañía japonesa de nombre Asama Gumi. Me acuerdo de la Asama Gumi, sí. Una señora le metió el nombre de Josecito Asama Gumi a un bicho. ¿Le gustó? Oye, ¿O andaría haciendo travesuras con algún japonés? No, nada que ver. Pues fíjate que no, porque los japoneses eran bien reservados, bien cerrados, no se metían con cualquiera persona, ¿va? Ah, vaya, ok. Y así otra serie de nombres, tenía una chera, que el nombre era Rubia, fíjate. ¿Rubia? Tal que de Rubia no tenía nada, ¿va? Cuando se fue para los Estados Unidos, quizás todo el mundo empezó a darle burla, y después se lo dejó el María. Después me puso una solicitud del Facebook, ¿quién sería esta bendita María? Y yo hasta que al fin la identifiqué, ¿va? Ajá. Otro que le pusieron el nombre de aquel vaquero, de aquel pelirrojo. Red Rider. Salía con Castorcito. Sí, Red Rider era, me imagino que le decían Red Rider. Red Rider. Fíjate, nombrecito así, mira. Pues sí, yo conozco a alguien que le pusieron Helmi. Gracias a su mamá. Su mamá se llamaba Socorro, y entonces a ella le pusieron el nombre, pero en inglés, le pusieron Helmi. Otro caso, fíjate que de un fulano que le puso el nombre de Lenin al cipote. Ah, sí, yo conozco varios Lenin, sí. Ah, no, pero el caso aquí era diferente, porque el cura de la época era un cura italiano netamente fascista, ¿no? Ah, me imagino, este basado tal vez se identificó plenamente con aquella novela de Giovanni Guarisi, de Don Pepón. ¿Cómo se llama el tipo de Lenin? Se llama José Lenin. ¿Cómo decirle? Dice, José Lenin, acá inmediatamente que le cambien el nombre ya, el albarca. No te creo. Así, bueno, me imagino. De Lenin pasó a llamarse Armando. De Lenin pasó a Armando porque el cura era fascista. Me imagino igual que el cura Don Camilo se llamaba, el cura de una novela de Giovanni Guareschi, sí, que después lo pasaron al cine con Fernandel. Sí, sí. Y que el alcalde era comunista y el alcalde era Pepón y se... correcto, sí me recuerdo de esa película. Ajá. De película también. Pues no, así una serie de nombres, porque otro día vamos a ir hablando, porque tengo que ir a una mi reunión. Ah, vaya, pues mira, muchas gracias por haber compartido tu tiempo, ¿viste? Cuídate, feliz día. Vaya, pues, y no se me va a olvidar, ¿cómo se llama? Santa Lucía. Ah. Va, ok. ¿Cómo dices? Que no se me va a olvidar Santa Lucía. Ah, vaya. Vaya, pues, cuídate mucho, muchas gracias. Ya ven, pues, que hay cada historia con los nombres, y no es paja, así le habían puesto. Imagínate, Usnaví. Usnaví. Porque así decía el barco. Sí, la Helmi también. La Helmi también. Le puso Helmi y era Help Me, porque habían traducido el nombre de la mamá, que la mamá se llamaba Socorro. Socorro. Socorro, auxilio, Socorro. Y Helmi con J. Helmi. Podría ser con J o podría ser con G, porque es que lo había escrito J-E-E-L-M-Y, Helmi. Ah, ajá, sí. Va, ya ves, pues, no miento yo. ¿Cómo se llama? Onesen. ¿Sabes por qué? No, ¿por qué se llamaba Onesen? Cuando la mamá salió embarazada, encontró un centavito. Un penny. Pero según ella, era una medallita de la Virgen y decía Onesen. Ah, y entonces, entonces gracias al penny le puso Onesent en honor a a la Virgencita. Vaya. Who will answer? In our open walnut shells worn round the neck with temple bells, or deep within some cloistered walls, where hooded figures pray in balls, or in old books on dusty shelves, or in our stars, or in ourselves. Aleluya, arriba los ánimos. He sido herido, Bill Dilley, los Rondells. Y esto es algo famosísimo. ¡Aquí va! Carte. Vite a la banque. Suivi. C'est suivi. The house will cover the difference. Yeah, madame. Oui, monsieur. Changeur, s'il vous plaît. Carte. Carte. Neuf à la banque. I need carte. Another thousand. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. Ajá, y eso ya no lo quería decir Daniel Craig. La mejor palabra es la que no se dice. El tal Daniel Craig dijo... Voy a hacer a Bond, jaja, primero me hago harakiri en las muñecas, y ahora resulta que se anuncia Bond 25, con Daniel Craig, y andaban diciendo que él, querían que volviera a cantar el tema La Niña Stell, a ver qué va a pasar. Porque ahora Beyoncé ya quiere cantar. Lo malo es que quieren que el marido haga la letra y la música. Y no es que tenga yo nada contra los afroamericanos, pero... Va a ser un hip hop así... Con Bond, imagínate. Nah. Bueno... Así que ya les conté las últimas historias en la saga de mi héroe, cuya vida comenzó en los 60. Y gracias a él nacieron un montón de gente más, como Napoleón Solo, con Ilya Kuryakin. También nació Matthew Helm, que era un agente secreto interpretado por Dean Martin. También salió Flint. Y hasta Lando Busanca sacó a un James Tont, que cuando disparaba lo hacía, se jalaba una oreja y de la dentadura le salían las balas. James Tont. Y para recargar solo se jalaba las orejas, como que si fuera rifle. Bueno... Sad for the rest. Nobody Baby, baby, baby, you're the best. Increíble. Recuerdo la primera película que era con un ¿cómo se llama? Presupuesto bastante limitado. Se veía lo bajerón del hotel y toda la cosa, y de allá para acá fue todo un éxito. Y hoy, ¿quién para los lujos del agente secreto más famoso del mundo? Don James Bond. Este era el agente secreto en la versión de Mario Pablo. Recuerdo las promesas que me hiciste cuando tú me juraste que me amabas. Te burlaste así de mí y jugaste con mi amor. Aunque he tratado, no puedo olvidarte. Y el hombre de Uncle, el hombre de tío, y en realidad no era tío, sino le ponían Cipol. De aquí sacaron el nombre de un grupo mexicano, Ilia Curiaquín. Algunas de las series que dieron, o que fueron originadas, mejor dicho, por el tal James Bond. Bueno, ya van a dar las 11. Pongamos identificaciones. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Nos vamos a una década especial. Era la década del conflicto, era la década que se puso de moda el correpatín, el otro que había Copacabana y un montón de pistas de patinaje, e incluso hubo en El Salvador, creo que no una sino dos, porque sí recuerdo una que estaba en la calle de entrada a San Benito, que tenía una pista de patinaje sobre hielo, y creo que hubo otra en Soyapango, aunque de esta última no estoy muy segura. En los 80 recuerdo que en Radio Cuscatlán en las noches había una muchacha, una DJ muy activa que mandaba, yo no sé si además mandaba mensajes secretos, lo cual puede ser, porque si lo hizo la Rosa de Tokio, ¿por qué no lo pudo haber hecho ella? Y hablaba también mandándole saludos a los soldaditos que estaban en la atalaya de los cuarteles, y era la época en que ella también ponía a estas muchachitas. Era en la noche, noche, noche. Allá para el vigilante que está en San Miguel, gritaba. Aquí va el bazar. Pantalones. cuadros y revistas, camisetas, discos y jeans. Entre cuadros y revistas, camisetas, discos y jeans. Esa parte me encantaba. Y revistas, camisetas, discos y jeans. Buen ejercicio para antes de entrar a la cabina. Entre cuadros y revistas, camisetas, discos y jeans. Entre discos, revistas, camisetas, discos y jeans. Estamos recordando los 80. Las chicas Flan. ¿Qué pasó cuando vino las Flanes al país? Vinieron de chaperones los papás de una de ellas. Acércate más, Margarita. Vinieron de chaperones. Ajá. Los papás de una de ellas. Ajá. De la morena, de un poquito. El pelo así liso, sí, que es la más feíta de todas. Porque la Ilse era chelita. No, la Ilse era chelita. Sí, la Ilsoncita, de ahí la. Como la que tiene cara de caballo. Cara de caballo. Era una cara larga, se me va el nombre. Era buena onda. Y la chica también, ella, esa, la que dice que viene como con sus padres, con chaperones, de chaperones. ¿Y esa fue la primera vez que vinieron, que trajeron chaperones? Yo creo que sí. Fíjate, realmente no recuerdo exactamente. No te podría mentir con exactitud. Y pero... esa vez la trajo Mario Villacorta. Mario Villacorta. Sí, sí, porque después hubo un par de veces que vinieron y no por Mario, porque recuerdo que estuvieron en el canal de don Jorge Sedán. Y entonces ahí no las pudo haber traído Mario. Inclusive Ilse vino después sola a promocionar su primer disco. Sí, era Ilse María Olivo, uh-huh. Schweinfurt. ¿Qué tal eso? La otra era Irma Angélica y la otra era la Margarita. No, pues esto, Irma Angélica es la hija morena, de Lucha Moreno y José la morenita. Juan. Ok, muy bien. Entonces, vamos a acordarnos también, porque además de época de toque de queda, de fiestas de toque a toque, era también la época en que Henry Zabaleta trabajaba en una radio que se llamaba Doble LS. La estación que puso de moda el rock en español. Me acuerdo todavía de las viñetas un poco. La Super Estéreo. La Super Estéreo. Super Estéreo. Y le decíamos doble S porque SS, Super Estéreo. No se escribía con E, sino que estéreo, sí, en inglés. Estéreo, en estéreo, inglés. La doble S. Exactamente, pero ya por 1900. Y mira, yo no te puedo visualizar poniendo a las Flans o poniendo Timbiriche. A Timbiriche, porque vos eras bien rockero. Era rockero, exactamente. Mi base era el rock en inglés. Pero en aras de los puntos de rating. Exactamente, dijeron una vez, bueno, la radio no pega. Por cierto, a mí me llevó a la Super Estéreo Ricardo Medrano y me dijo, ¿quieres poner un programa de rock? Sí, le digo. La radio en aquella época era competencia de la Láser y la Club, uh-huh. Era en inglés. Pero no vendía. Y para comer hay que vender. Y entonces dijo el propietario, ¿qué hacemos con la radio? Bueno, hay chance, estamos pegados a la fiesta. Le copiamos el formato a la fiesta. O para abajo, pues 105.7. Para abajo estaba muy lejos la femenina, estaba muy lejos la 1080. Y teníamos pegados otras radios como la Cuscatlán y cosas así. Dijo alguien: miren, hagamos un formato diferente. Pongámosle pop y rock en español. No hay ninguna radio en FM que tenga pop y rock en español. La única que existía en la época era en AM. La 1-2-3, era bien popera, era bien fresa. Uh-huh. Y nosotros, pues, en esa época, pues, Carlos Bautista tomó la dirección de programación y tu servidor la dirección de lo que es toda la programación musical. No tan tarde en llamar, Carlos. Ya no va a tardar sí, en llamar. Sí, porque siempre escucha el programa. Yo sé, un saludo para Carlitos. Ajá. Y empezamos a conseguir la música. Entonces, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner música de Sudamérica, de España, de México, Centroamérica. Inclusive teníamos un porcentaje de un 15% de música nacional. Y había también cosas que las impulsaban desde México, Raúl Velasco con su programa Siempre en Domingo. Siempre lo mismo. Que pasaba en Canal 6. Y allí se estrenó en junio de 1985 esta super hit. Original de Hernaldo Zúñiga. Exactamente. Chocho. ¿Y el padrino de estas chicas era? No sé, Raúl. Muy agradecido, muy agradecido. Ah, muy Pedro. Agradecido. Oh. Qué sorpresas a la vida encontrarte en plena calle. Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces como espuma crece un miedo a quedar sola, porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. Estrenada en un mes de junio en el programa Siempre en Domingo, que era el programa que imponía la música. Todo el mundo pasó. La moda. Sí, creo que hubo gente que se resistió, no quiso ir porque no les interesaba esa fama. Gente como, porque se lo ofrecieron a Ruxy Parker y se lo ofrecieron también a Alush Nawal, porque eran de esa época también, ¿no? Cuando vino a El Salvador, Siempre en Domingo, que vino dos veces. Correcto. ¿Verdad? Es. Que por cierto, que hubo un evento trágico. Sí, horrible, sí, contra la puerta. Sí. Contraminaron, como tuve dicen la oportunidad, aquí. Yo recogí a la niña que falleció y la puse a un lado, porque yo iba a entrar de primero por ser radio. Uh-huh. Y cuando se abrieron las puertas y se abalanzaron, por cierto, inclusive fue muy triste porque después fui como se llama aquí, a la auxiliadora, cuando estaban velando a la chica. La levantamos. Y solo una se murió, porque yo creía que habían sido más. No sé si fueron más, pero me recuerdo de ello porque vi cómo la pasaron sobre ella, la levanté, la quité, la puse a un lado, que eran primeros auxilios y y seguir apartando gente. Fue trágico, eso fue. Sí, y esa no, eso fue en la feria. En la feria. Porque también hubo otra vez que siempre en domingo vino a, no a la feria, sino que vino. No fue el gimnasio. Al gimnasio. Sí, al gimnasio. Ah, y ahí también en el gimnasio. Por aquí voy a ver. Ya voy a buscar algo que tengo en mi computadora. Pero antes nos pidieron algo, ¿verdad? Exactamente, vamos a irnos a España. Siempre lo decía en la radio y consideraba a Miguel Ríos como el padre del rock en España, el padre del rock, a Miguel Ríos. Sí, era el Enrique Guzmán. Exactamente. Solo que con mejor voz. Justamente, no el mejor compositor, sí. Porque válgase decir. Espérame, vaya Margarita, vení para acá. Margarita es otra de nuestras invitadas. Ahora ella vino de pura casualidad, pero resulta que ella estuvo involucrada con toda esta gente. Ya les voy a contar por qué. ¿Aló? Yo estuve esa noche ahí en el gimnasio. Sí, creo que fue un martes o un miércoles, porque lo filmaban entre semana. Esa vez lanzaron a la niña esta que murió, ¿cómo se llama? Eso era lo que yo iba a buscar precisamente, porque ella vino aquí a estrenar esa canción. La niña que está hablando usted se llama Son Popito de Maibo, por el culito que tenía, así todo abultadito. Selena. Selena, correcto. A ella la presentó Raúl Velasco. Es más, le voy a contar la historia de la noche. Ajá. Yo vivía en los apartamentos de la Flor Blanca, cuando de repente vi las grandes colas un día de semana. Entonces yo andaba vestido con ropa deportiva y me acerqué. Cuando de repente llegué al portón, eran colas tremendas. Pero en el momento que la gente no entraba porque no estaba bien planificada la entrada, en ese instante yo llegué a la puerta, cuando de repente dijeron: muy buenas noches, El Salvador. Ahora con ustedes el programa de variedades más importante de América. Siempre en domingo, y para dirigir el programa está con ustedes el señor Raúl. Cuando iba a decir Velasco, que estaba por el portón, todo el mundo empujó. Cuando dijo Velasco, yo ya estaba dentro del gimnasio. O sea, fue tal la avalancha que todo el mundo que estaba viendo, cuesteando o haciendo cola, giró la puerta y entramos. Así empezó la noche. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros esos recuerdos de una noche de 1992, cuando ahí estaba la Son Popito de Maibo. Esta es la grabación de esa noche. Dijimos que iba a ser de los 80, pero ustedes con sus experiencias mandan. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar, como la flor. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Y acá fue el momento en que ella anunció. Muchas gracias, Álvaro. Oigan, todos, que suiga, aquí lo tengo que quitar cuando dice buenas noches, El Salvador. ¿Cómo están todos? Ah, ya ven, otra vez, Elena. Di. Con ustedes por la primera vez aquí en El Salvador. Tengo de dar las gracias a todos ustedes por apoyar el grupo Señores Dinos. Y ahora les voy a presentar una nueva canción, una nueva canción que va a salir en el nuevo disco de nosotros, mi estreno mundial, algo intitulado Amor Prohibido, algo así. No se vive tan mal pese a la mala acústica. Amor prohibido de Selena Quintanilla, valga la aclaración, cantada en el Gimnasio Nacional en el programa Siempre en Domingo en 1992. Por cierto, ese día tuvimos una plática muy drástica con ella. Le dije, mira, la canción me la dedicó porque yo tenía que ser su amor prohibido, ya que dos días antes se había casado con uno de los miembros del grupo que creo que se llamaba Chris. Y que ese día estaba tan contento, él nunca bailaba, pero acá en El Salvador, en esta presentación que hicieron siempre en Domingo, estaba pegando unos brincos de la alegría. Lotería. De que la loteríazo, sí. Naturalmente que al papá no le gustó mucho esa boda, porque pensaba que era por los Bee Gees. Y era por los Bee Gees. Bueno, es por lo que vi, que no son tan Gees. Bueno, vámonos a España entonces. Vámonos a España. Hablábamos de Miguel Ríos, como te decía, considerado el padre del rock, aunque no el mejor compositor, porque no ha compuesto mucho. Creo que habrá hecho unas sus 7 canciones, interpreta mucho a Sabina. Y en esa ocasión, pues, creo que el éxito de Roque Narvaja se debió a que la interpretó justamente Miguel Ríos, ya retirado desde el 2011 y sigue siendo el padre del rock. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. El día de Santa Lucía se celebra en el mes de diciembre, es en el Adviento, creo que es el 13 de diciembre, después de la Virgen de Guadalupe, y a ella se le dedicaron esta canción. Ella es la patrona de los no videntes. Por eso en Guatemala hay una lotería de beneficencia que va a todos aquellos que carecen de visión, y es la Lotería Santa Lucía. Canción hecha por Roque Narvaja. ¡Aló! Hola. Aquí me van a corregir, y eso me gusta. Y tú decías que a Selena la presentaron en el gimnasio. Yo pensé que ahí la habían, ¿sabes por qué? Porque estaba viendo la escenografía, y la escenografía eran unas casitas medio bayuncas que creí que eran en el gimnasio, pero veo que me equivoqué. No, en el gimnasio llegó Lorena Herrera, Ana Bárbara, Mijares, Manuel, Doña Aguilar, y... Ahí tiene el boleto. Como sí. Tiene los menudos, pero ella no estuvo en el gimnasio. ¿Y cómo te podías esto así todavía de memoria, mira? Porque fue algo bonito y hasta cayó una gran tormenta, querido Raúl Velasco. Es que esa es la energía que ustedes están mandando por este sagrado. El señor era pajero, te voy a decir que como animador era malísimo, malísimo. Pero gracias a Dios, a mí siempre me han dicho, mira, ¿qué se hace para triunfar en este negocio? Bueno, primero tenés que conocer al gerente. Y eso era lo que él se casó con alguien que tenía que ver con Televisa y por eso fue tan grande. Y eso sí, con ese respaldo que tuvo de ese monstruo, él siempre en domingo era uno de los programas más poderosos que hizo a gente como aquel que, tenés que acordarte, el ángel de no sé qué, Luciano... Luciano Brizuela, ¿no era? Laureano Brizuela, cabal, Laureano Brizuela, a quien más hizo también, que siempre lo ponía a las Flanes, creo que a Pandora. Arias a cada rato, Lucero, La Thalía. La Thalía, sí, Ricky Martin. Eran sus preferidos, eran los que ellos llevaban siempre. Era el boom, el jale. Lo que pasa también eran que eran los que tenían nexos con Televisa y entonces los tenían que promover para las las presentaciones. Pues sí, entonces cuando Selena vino a la feria, ¿y con quién más estuvo? En realidad no me acuerdo. Pero tú, ¿a cuál fuiste? ¿A la feria o al otro? Al gimnasio. Tú fuiste al gimnasio, va. Y el segundo. Ajá. Ah, vaya. ¿En el 93 o el 94? Sí, por ahí, porque el primero fue el de la feria entonces, que fue en el 92. Sí, pero en el gimnasio no estuve feliz. Vaya, muchas gracias por esa corrección. Te juro que no lo vuelvo a decir, ¿oíste? Está bien. Vaya, y si lo digo ahí me mandas copia, me mandas un WhatsAppito con la copia de tu boleto, que lo debes de tener todavía. ¿O no? En realidad no, pero si te equivocas yo te llamo para... Yo te corrijo, así es. Vaya, pues está bueno, gracias. Bueno, adiós. Qué bien. Es que, mira, es que esta mi audiencia es una maravilla. No, el que sabe se divierte. Sí, es que son lindos. Y yo, como soy sabio, entonces permito que me corrijan, porque solamente los ignorantes son los que no permiten correcciones. Vámonos a Argentina. Vamos, ¿qué quiere decir con la Argentina? Miguel Mateos, fíjate que me llama mucho la atención Miguel Mateos, porque fue justamente cuando se cerraron las puertas a los anglosajones en la música en Argentina. Por la guerra de las Malvinas, donde empezaron a salir ya a flote los artistas locales. Entre ellos, pues, Mateos fue uno de los más famosos. No se diga también Charly García, Fito Páez, Los Girán y todos los demás. Pero Mateos hizo una canción que se llamaba En la Cocina. Por cierto, cuando entrevisté a Mateos en El Salvador, me dijo la manager que se iba a quedar solamente 5 minutos. Y platicamos durante 40 minutos porque le saqué el cassette donde estaba esa canción y me dice, ni yo tengo esta producción todavía. ¿Por qué la teníamos? Porque la radio mandaba a traer toda esa música fuera, a España, Argentina. Y entonces cuando el hombre qué dice, divertido, porque para mucha gente debes de estar hablando en chino al mencionar que en cassette. En cassette, exactamente, en cassette, sí, exactamente, ¿verdad? En aquella época así era, todavía se tocaban viniles y la canción hace un intento por levantar a los argentinos el ánimo de decirles, señores, ¿qué está pasando en Argentina? Hacen falta... Los del granjero. Muy bien, espérame, va, ya vamos con En la Cocina, pero antes vamos a poner esto que también lo habían... Nada que ver, ¿eh? Compone bonito, pero no es la voz. No me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque, entre en mi vida sin hacer. anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía. Y ahí es cuando habla de Santa Lucía, de cómo los ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía. Y aquí viene Miguel Mateos, la de la cocina, época de la guerra de las Malvinas. Y por cierto, el álbum se llamaba Huevos. Bachillerato pedagógico y el carnet de un club vecino. Una estampita por las dudas, que no lo sepa ser vivo. La imagen de mamá y papá en cama. Póster de Jäger, un Cristo retratado, harto de estar colgado. El sueño eterno de un marido fiel, o que al menos le haga bien el verso. La desgracia de la tía Inés, que a los 16 se fue con un marinero griego. El juego de ya no me toques, y por dentro te estás muriendo. Vas a ver cuando esta noche llegue a casa, papá. Del álbum llamado Huevos, la canción En la cocina de Miguel Mateus, en la época en que la Argentina se había agarrado con los ingleses por las islas Falkland para los ingleses, Malvinas para los argentinos. Y que por cierto fue cuando hubo ese conflicto cercano al Mundial de Fútbol, y ahí los argentinos se tomaron una venganza porque golearon a Inglaterra, exactamente, con el famoso gol de Maradona de la mano de Dios, además del otro gol que hizo driblándose a todo el equipo. La mitad de la cancha, exactamente. ¿Verdad? Perfecto. Hacemos la llamada que tenemos este día porque vamos a también programar algo nacional. Y es que a la par de lo que era el rock argentino, el rock español, también el rock mexicano y lo que había en Centroamérica, El Salvador no se quedaba atrás, y justamente allá por 1981 el referente del grupo de rock para El Salvador, para para mi persona es Bronco, la familia Cibrián, ¿verdad? Entre ellos, pues, Chente, Gema, Gerardo, y otros que integraban, pues, a este grupo. 1981 sacaron una canción que se llamó No Somos Diferentes, y fue con el inicio ya de empezar, ¿cómo se llama?, a hablar sobre temas muy específicos para ellos, especialmente pues para Chente, ¿verdad? Y la canción pues no tuvo gran pegue en las radios, porque todavía las radios no tenían una apertura para lo que era la música en español. Estamos hablando de 1981, pero sí, ellos posteriormente hicieron una canción que con el estilo de Bronco, como es el rock pesado, porque ellos son un grupo de rock pesado, inclusive pues un poco de heavy metal, ¿verdad? Sí, pero aún así hicieron sus baladas, su power ballads. Claro, la que vamos a hablar posteriormente. Va, ok, pero, espérame. En lo que conseguimos a Chente, vamos a poner la de los No Somos Diferentes. Ok. Soy tu amigo, amigo de los demás. Las mariposas del cielo azul y el mar bailan en mi pecho, mi corazón palpitar. Bailan en mi pecho, mi corazón palpitar. Tú preguntas por qué somos diferentes. Somos diferentes. Tú preguntas por qué somos diferentes. No, no, somos diferentes. No quiero que me compadezcas. No quiero que me ofrezca yo. Voy a ir hacia adelante, a donde tú vas. Yo voy a ir hacia adelante, a donde tú vas. Abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos. Abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos. Adelante con la compadezcas. Tu mano quiero que me ofrezcas. Yo puedo ir hacia adelante, a donde tú vas. Yo puedo ir hacia adelante, a donde tú vas. Abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos, abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos, adelante con la humanidad. La canción No Somos Diferentes del grupo Bronco. Buenos días, ¿qué tal está mi querido amigo Chente? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Contento de tenerte, fíjate. Y más contento que cuando le dije a Henry Zabaleta que se viniera aquí a hablar de la música de los 80. Me dijo, voy a hablar con Chente. ¿Cómo estamos, Cipotón? Saludando a don Henry, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias, Chente, qué gusto. Tomarnos en cuenta, perdón. Tomarnos en cuenta para este programa. No, es que realmente tienen que estar, lo que, como lo decía hace un momento al aire, el grupo referente al rock nacional es Bronco, y eso nadie se los quita. Y pues como escuchamos hace un poco, la canción No Somos Diferentes, que tú me comentabas que fue hecha ya por 1981, y le decía a Sergio, pues la difusión no fue tan amplia, ¿verdad? Porque todavía las radios no tenían apertura hacia la música nacional, y más que todo con un género que era rock. Pero posteriormente, ya por 1989, ustedes ya sí entraron al ámbito justamente, a, no comercial, pero sí al ámbito de estar al lado de muchos. Se nos cayó. Se nos cayó, sí, la... es que mucho hablas vos y entonces no lo dejas que y hable. Y le estoy dándole rápido, yo es que estoy hablando así, al zazaz. Sí, hombre, se nos fue la llamada. Vamos a ver. Ok, pero vamos a seguir, me imagino que ya van a rellamar. Sí. Pues platicando de eso, de 1989, Vendedor de Sueños fue un éxito y todavía sigue siendo una canción que cuando la escuchas, todo mundo se la puede, la conoce, todo mundo, como se llama, está sabedores de que Bronco es el referente del rock. Y aquí estamos llamando, suena la primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, viene Chente Alagrie. No sé si. Alagrie. Mientras. ¿Aló? Hola, Gema. Permítame. Vaya, pues, gracias. Vaya. Aló, Sergio. Vaya, plan B. Aquí estás por otro lado, Chente. ¿Qué pasó? Mira, sí, contame. Te cortó la llamada. Sí, pero ya estamos otra vez. Contame de No Somos Diferentes. ¿Iba a servir esto para tema de Teletón? No, fíjate que esto fue en el 1981, que estaba dedicado totalmente a el Año Internacional del Minusválido, y nos llegó un amigo por ahí, que ahora es el Pipitillo, don Rolando Meléndez, con un tema. Así que nos dio la facilidad para que le hiciéramos el arreglo musical, corrigiéramos muchas cosas de las letras, y que fuera una letra positiva, así que lo grabamos en Duitesa con el señor Armando Cepeda, increíble ingeniero de sonido. Y te digo, formábamos el grupo Quema, mi hermana, Gerardo, Quema en la guitarra, en las voces, luego Gerardo en la batería, Héctor Majón en el teclado y tu servidor Vicente Cibrián en el bajo. Así que ahí grabamos No Somos Diferentes. Linda les quedó, y aquí tengo yo algo sumamente especial que creo que no mucha gente tiene. Original de Lennon y McCartney. ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Crees que alguien, que crees que muchos la tenemos? Son pocos, sí. No es muy difícil, no fue muy difundido. Y ahí el que está dando de alaridos es Chente, ¿eh? Suspinino como cantante. Esa es una de mis canciones favoritas, fíjate. Y no existía el Melotron aquí, solo lo veíamos en fotos o en ciertos videos. El Zeppelin, los Beatles, y es un tecladito, un aparato que tiene registros, tenía registros grabados análogamente. Y entonces, olvídate, ahí lo aprovechamos para grabar este tema. Y My Life, una versión de José Feliciano. Mira, y Henry Zabaleta y su radio que tenían, ¿fueron significativos para ustedes en el apoyo? Totalmente, don Henry, ¿te acordás? Teníamos que subir, ¿cuántas gradas para? Tres pisos allá a Montemaría. No, y realmente siempre fue un gusto apoyarlos, y una cosa que tenía que yo preguntarte, entre 1981 y 1989 hubo pues mucho tiempo de estar fuera del aire en lo que es el ámbito musical. O sea, el exitazo que sacaron con el Vendedor de Sueños, pero ese tiempo, Chente, ¿ustedes qué estaban haciendo como grupo? ¿Solo conciertos? Conciertos, sí, claro que sí. Y recordándome de que para estar contigo en la cabina era difícil, había que subir tantas gradas y todas las cosas, pero sí, con lo de acordarte, se meneó mucho lo que fue, lo que logramos grabar en ese tiempo. Sí, yo me recuerdo, inclusive tuve la oportunidad de conocer, cómo se llama, a ambos, ambos vocalistas, ¿verdad? A Leonel López y también, cómo se llama, Serrano, que no le gustan, como le digan el nazi. Serrano. Ah, el nazi Serrano, entonces. Entonces tuve la oportunidad de conocer a ambos, inclusive me recuerdo de aquel concierto que le abrieron ustedes a Mateos en el Flor Blanca, muy bueno, por cierto, ahí fue la única vez que tuve la oportunidad de ver a los dos vocalistas de Bronco, o sea, interpretando canciones. ¿Te recuerdas tú de eso, Chente? Lo de Miguel Mateo. ¿Sí? Sí, fíjate cuando hablabas anteriormente. ¿Qué pasó ahí? Ahí tenemos una interferencia del Pato Donald. A ver. Sí, están dando. Está bañando Chente, usted. A ver, Chente. Hello. Va. En lo que Chente me llama al teléfono que le di hace un ratito. Vámonos con la mejor canción de rock pesado y heavy de El Salvador. Tan referentes que todavía... Todavía están vigentes. Sí. Y esta es la Cipotada, la canta, la baila y es un éxito de la radio, de la doble. Ahí en los oasis que hacen en la Cipco. Esa noche a la puerta tocó y en mi cuerpo una extraña vibración. Una voz desde afuera gritó: yo soy el vendedor de sueños. Con miedo la puerta entreabrí. Él preguntó: ¿deseas tú soñar? ¿Cuál es tu sueño? El que quieras, yo te lo puedo dar. Sentía miedo de poder hablar y confiar. Era posible que mi sueño llegara. Más confié en la voz y sentí hacia él una atracción. Creo que ya me decidí, lo quiero hacer verdad. ¿Cuál es tu sueño? Pregunto otra vez. Me toca responder. Mi sueño tiene que ser la amistad. Creo que si hacemos una encuesta, definitivamente esta tendría que ser de las mejores canciones de los 80. Justamente. Sin embargo. En este género. Espérame. Sin embargo, esta no es la original, ¿sabías? Porque la original es diferente. ¿No es así, mi querido Chente? Y el tercer, cuarto lugar. ¿Verdad? En en Audio Z, en la versión original. Fíjate que tuvimos la oportunidad de grabarlo, fuimos con Gerardo y con Héctor Majano, fuimos a donde Larry Sedán, donde tenía sus estudios y grabaciones, y por cierto también Canal 12. Fíjate que ni oyó los temas, no oyó los temas. Le vamos Vendedor de Sueños y Ya No Estás, y digo grábenla. Así que quedaron grabadas en 16 canales análogos y luego se reprodujo en cassette. Y fue leñazo, fue taponazo por la punta izquierda, con remate de cabeza al ángulo bajo derecho. No fue un leñazo, Chente. No fue un leñazo, realmente fue el hit del año. El hit del año. Ajá, aquí estamos, Chente. Ahora, mira. Ponete más cerca porque no te oigo. Ah, vaya, ok, me voy a poner más cerca para que me... Por favor. Mira, haceme otro favor entonces, quítate ese pelambre que tenés de las orejas. ¿Ah? Fíjate que el jueves fui al concierto de Testament y de Entombed. Y me dejaron golpeadito. Ah, me contaron que por ahí te vieron y que ese día era, porque ese día estuvo tratando Henry de contactarte y me dijeron que estabas enrocado. Sí, totalmente. Entonces también como una audición de unas 3,000 personas, fue excelente, pero el sonido fue cruel, inmensamente fuerte. Pero aquí estamos. Henry, me da un gusto, te agradezco infinito que estés en ese aspecto, redoblando todo el apoyo hacia lo que es nuestro, lo que es nacional. Se necesita, hay mucho talento joven que quiere no resurgir, sino que quiere salir y trabajar para nuestra audiencia, podría decir así, y para que sepan lo que hay ahí dentro de toda esa gente que quiere reventar todo lo espiritual, musical y movimiento escénico nuestro. Mira, recordémonos, ¿qué tanto les costó a ustedes entrar? ¿A la gente? Cuando empezaban a hacer sus grabacioncitas y las llevaban a las radios, ¿qué tanto les costó que se las reprodujesen? Difícil, muy difícil, Sergio, porque, y Henry, porque realmente la gente que te desconoce, que no te conoce, que no saben que existís y que traes dentro de sí, en las ideas de lo musical, grupo y toda la cosa, no tan fácil te dan un acceso. Y nos costó mucho, y sobre todo lo que logramos grabar, un ejemplo para podernos dar a conocer era ir a la televisión nacional, Canal 10 en ese tiempo, y nos pagaban, fíjate, nos pagaban por hacer el playback. Entonces con ese dinero que nos daba, al igual que Canal 6, lográbamos grabar, así nos producimos nosotros mismos y así, pudimos ir soltando cada tema, pero la mayoría fueron en conciertos, como No Somos Diferentes, como Vendedor de Sueños, Guerra Nuclear, todos esos temas fueron nada más en conciertos, y hasta después salió el disco que se logró grabar en Guatemala, el de rock. Ustedes lograron también imponer sus propias composiciones, porque al menos en lo que yo tengo, la única cover que han hecho, el único cover que yo tengo, es In My Life, que creo que lo hicieron ustedes como un caprichito de que hagamos esta porque me gusta. Sí, fíjate que hay un cover que no se ha escuchado, que fue cuando Roberto Michorena, que era el mexicano, el director artístico, nos pidió un nuevo tema. Entonces era Esto es Rock, que fue lo y fíjate que para darle más bien pues sueño, y para meterle la chabela, como decimos nosotros, grabamos un cover que fue María Orgullosa con Bronco. No lo has escuchado todavía. No, ese no lo tengo. Me tenés huérfano de ese y me has hecho quedar mal. Así que espero que durante la semana me lo mandes por correo electrónico. Te voy a mandar todo eso y te lo voy a mandar al diablito, al Henry, al tremendo. Gracias. Henry. Sí, porque que créeme lo que es un hombre. Son reliquias. Porque si no me lo mandas, no le vuelvo a poner a Gemma Priri Valerina de Left Bank. Solo esa. Sí. Te voy a pedir también sentado en el muelle de la bahía con Otis Redding. Ah, va, ok, Chente. Mira, Chente, realmente. Fíjate, Sergio, fíjate que también tenemos grabado sentado en el muelle de la bahía en ritmo de reggae, y esa la canta mi hermana. Todo ese material está grabado, lo tenemos en cintas análogas. Y cuando podamos sacarlo y reproducirlo, lo vamos a presentar. Espérame, ¿y eso lo grabaron ustedes en concierto o fueron al estudio? No, fíjate, por ejemplo, Sentado en la Bahía y el Perdedor, fíjate, de la Banda del Sol. De la Banda del Sol, de Tamba, creo que la hizo. Fíjate que eso lo grabamos con Lunita. Ajá. En Luna Record. Y hay varios covers, ¿verdad? Porque en el mundo entero prácticamente todos los grupos se dieron a conocer con covers. O se han dado a conocer con así, covers. Así es, incluso... Sí, las incluyendo nuestros maestros, los Beatles, ¿verdad? Sí, fíjate que el domingo pasado estaba recordando yo el último concierto, porque el último concierto de los Beatles lo dieron en el Candlestick Park en San Francisco, por estos días. Ajá. En 1967, si mal no recuerdo, 66, uno de los dos. La cosa es que abrieron y cerraron con canciones que no eran de ellos, con música de Ricardito y de Chuck Berry. Ajá, sí. Y hay gente que cree que porque los grupos hacen covers es un gran pecado. Yo no creo en eso. No, fíjate que realmente eso es una forma de expresarte y que a ver cómo tú percibir ese tema con el sonido de tal grupo, de tal persona, de tal músico. Esa es una de las formas, pues, pero no realmente es una ley que esté ahí hecha para que así hay que hacerlo. Pero una de las cosas importantes que me decía Henry, porque con Henry me dijo, mira, te vamos a hablar a tal hora de la radio con Sergio. Y lo importante era saber cómo fue el movimiento nuestro en ese tiempo muy difícil. Fíjate que no había así públicamente, no en la radio, sino que públicamente no había público para rock, para que tú vayas directamente a tronar y a reventar en un concierto, y que llegaban unos 15, 10, 20 gente, pero poco a poco se fue haciendo la... O sea que fue la apertura que se dio en las radios, Chente, si te recuerdas, que fue la apertura que se dio en las radios poco a poco, así como la radio, como en la Super Estéreo, y que esto promovió a que ustedes como grupo y otros más también fuesen sonados en las demás radios, y así es como el movimiento empezó a crecer. Ya justamente a finales de los 80s, ya Bronco era una institución, ya otros grupos también los seguían, los copiaban, y hubo más apertura a nivel radial, pero sí, fue difícil, yo sé, me recuerdo cómo había que cargarte, subirte, y las entrevistas pues tenían que ser bastante largas, porque para volver a bajarlo hay que pensarlo. Pero más que todo yo me imagino que gracias a la perseverancia que tuvieron, Chente, porque mira, debe de haber sido muy descorazonador estar en un concierto y que te vayan a ver 15 pelones. Perdón. ¿Aló? ¿Aló? Debe de haber sido muy descorazonador que hacer un concierto y con toda la ilusión, y resultaba que habían 15 pelones viéndote, pues. Sí. Pero aún así se sobrepusieron a todo eso y después hicieron... Fíjate, ajá. Perdón, fíjate que cuando fácilmente llegaban unas 15, 20 gente, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que ya no eran 20, ya no eran 30, ya eran 50, ya eran 100, y todos llegaban con jeans, con pantalones jeans y camisas negras. Entonces ya los conocíamos, después ya no eran 100, ya eran 200, y después fácilmente nos decían, mira, queremos contratarlos para tal y tal cosa, ¿cuánta gente cree que viene? Bueno, podíamos decir que eran ya mucha gente, podemos decir, mire, el grupo le jala 1500, le jala le jalaron 1500 gente, pero fíjate que en ese aspecto, imagínate, si no hubiera sido así, así como lo oíste cruel, si no hubiera sido por los menudos que cantaban Súbete a mi moto, que era en español, a nosotros no nos agarraban las canciones en español, todos querían en inglés. Y si íbamos a tocar algo, decían, no, queremos Santana, queremos Jimi Hendrix, queremos... Y claro, eran nuestros ídolos, son nuestros ídolos ellos, pero queríamos que oyeran lo nuestro, y que era lo representativo de nuestro país, lo representativo de que hacíamos en ese tiempo, y eso era lo importante para nosotros. Esto, por ejemplo, me preguntaba o comentaba Henry, cuando vino Miguel Mateos, fíjate que nosotros decimos, va a estar lleno porque viene Miguel Mateos. Y fíjate que la mitad o más de la mitad, el 70%, querían autógrafos nuestros. Y el concierto fue en el Flor Blanca, en el Mágico, de córner a córner. Imagínate, es tremendo. Y cuando nosotros entramos al concierto, era como que si entras a la Selecta. Ahí nos impresionó, nos paraba los pelos de punta. Y créeme lo que eso fue, para nosotros fue impresionante, primero porque a mí me había dado un infarto. Y cuando fuimos al cardiólogo me dijo, doctor, ¿puedo tocar? Sí, eso fue excelente, increíble. Y créeme lo que la gente gritaba, pataleaba, casi derrumba la malla en la línea de sol. Y teníamos a los dos vocalistas, teníamos a Leonel López, que fue el que abrió el frontman aquí en el país, el cuyello, como nosotros le decimos, y Oscar Serrano, el nazi, revolcaron a la maja allá en las graderías, en el mero Vietnam. Así que esas impresiones, sería de platicarlas por 3 días, Sergio. Sí, yo sé, fíjate, yo sé, y mira... ¿Sería entonces ese concierto el más importante evento que hubo en la vida de Bronco? Fíjate que mira, hubieron más, porque por ejemplo, el primero que yo oigo comentar a los fans viejos, contemporáneos, dicen que para ellos reventó el Bronco cuando vino Marc Chevert de Francia. Uh-huh. En el Gimnasio Nacional, y fíjate que se pusieron tremendamente como anfitriones, pésimamente con los franceses, pero con nosotros eran mil. Uh-huh. Porque no aceptaban nada de los franceses, sino solo lo nuestro. Ahí estuvimos en el teclado a Manuel Daglio, al Bolo Martínez, nuestro recordadísimo buen músico. ¿Aló? Excelente músico. ¿Sí? Y ¿aló? Créeme lo que el concierto fue increíble. Sigue, te estamos escuchando. Dale. Apúrese pues. Y fíjate que confiaron mucho los señores de la Alianza Francesa, y fue increíble, impresionante. Nos invitaron a que fuéramos a convivir con los franceses ahí en el lago de Coatepeque, que era particularmente el rancho de Manuel. Y créeme lo que todo, no solo el concierto, yo creo que cada concierto es bien diferente, cada concierto te vuelve de otra forma, tu vida va impactando, y es bien loable que la gente sea receptiva, que te favorezca con su apoyo, y porque apoyo no es solo decir, mira, me gusta, lo compré, no, es por siempre, ¿verdad? Porque nos encontramos siempre con gente que está en los departamentos. Mira, en el departamento es increíble. Ahorita el movimiento es más fuerte en los departamentos que en nuestro país, en nuestra región metropolitana. Fíjate que hay 60, 80 grupos que los desconoces. Ahorita tú los desconoces, no sabes quién es Indesoquitia. Son grupos que están naciendo. A Eonville. Hay tantos grupos que están ahorita en función, y aparentemente no existen, pero fíjate que tienen sus seguidores. Hay chicas cantando culturalmente, como hombre puede cerrar los ojos y creer que está cantando un hombre y es una chica. Entonces, todo eso, Sergio y Henry, hay que superarlo, hay que menearlo a los bichos, hay que apoyarlo hasta donde se pueda, pero eso, como dice Henry, en ese tiempo, radiofónicamente, no existía. Mira, hay que aprovechar todo esto y por lo que yo oigo, por todo el material inédito que tienen ustedes, bien podrían sacar un disco con grandes éxitos y también rarezas o temas no editados anteriormente, pues. digo rarezas en el sentido de que no se han oído, ¿me entendés? No te me des por ofendido. Fíjate que es bien divertido porque nosotros tenemos aquí un amigo que nos hace la transición de disco a USB para llevarlo a la radio, uh-huh. Pero él es folclórico, autóctono, regional, autopipil, lo que vos querrás, pero tiene corazón musical que casi nadie lo tiene. Y entonces dice, he encontrado las rarezas de los Beatles, las rarezas de Moody Blues. Ajá. Pero, ¿y cuáles rarezas? Le digo, bueno, pues ahí quedan las rarezas. Sí, así igual que yo. Ya ves que no soy el único que usa esa palabra para hablar de lo inédito, pues. Mira, te agradezco mucho, ¿viste? Gracias por todo tu tiempo, gracias por compartir las experiencias con nosotros. No tenés nada que agradecerme, al contrario, el que agradece soy yo, en nombre de mi familia. Aquí te estamos escuchando, aquí está Gerardo, aquí está Gema, está mi sobrina, Marillita José, y créeme lo que para nosotros permanentemente ha sido parte, y créemelo, y ahorita voy a aprovechar. Créeme lo que a quien admiramos mucho fue a Tito Carillas, a Rolando Orellana, y sobre todo me dolió mucho y lo anuncié, porque nomás llegué al programa en la radio, anuncié la muerte de Leonardo Heredia, que fue increíblemente un maestro, un catedrático, una filosofía entera de locución. Y al igual que todos los que nos conocimos en ese tiempo, te incluyo a ti e incluyo a Henry y a Willy Maldonado, que han sido... Ya oí ahí que están gritando. Al Henry... Ya oí, sí, ya oí que te están regañando. Sí, cabal, ya oí que te están regañando. Al Henry papá, dije. Bueno, sí. ¿Qué relaja es a tu familia vos? ¿Perdón? ¿Qué relaja es a tu familia que se hace notar? Aquí estamos preparando el almuerzo. Ah, qué rico. Y créemelo, Sergio, si me decís que estemos en el programa, ahí estoy a la par tuya, aunque cueste subirme, y estamos hablando las 3 horas. Vaya, pues muchas gracias, Chente, saludos a todos, ¿oíste? Muchas a Gema. Gracias a ti y muchas gracias a Henrito. Henrito, te agradecemos. Ya sabes, todo lo que, siempre. Lo que estás haciendo medicalmente por nosotros. Ya sabes, Chente, un gusto y gracias por estar con nosotros también este día. Te digo, no podemos empezar a algo o hablar del rock nacional sin tocar, como se llama, al principal, Bronco. Así que un gran abrazo y cerramos con Ya no estás, un super éxito. Doble S. Sí, y quedo en deuda con mandarles el material. Perfecto. Más te vale, porque si no, no te pongo ni a Otis Redding ni a Left Bank. Seguido. ¡Salud! Surgió como un sueño que pronto llegó, fue su nombre una realidad que no debo ni pude alcanzar, pues fue así, nada más que un sueño, el tenerte a ti. Con promesas que hoy no se dan, jamás hablarán, porque tu imagen, el recuerdo quedó perdido entre papeles, añejándose está tu recuerdo. Nada más fue un sueño el tenerte a ti. Hoy no hay que nos dijo adiós. Hoy mi mano fría quedó. Sin embargo, hoy siento igual que ayer. Nunca pude dejarte de querer, es lo cierto. Nada más fue un sueño el tenerte junto a mí. Hoy no hay más que decir. El camino no es el mismo si tú no estás aquí. Hoy debo entender que al despertar cada día tú no estás aquí. Canción que fue número uno en el año en que fue publicada. En que fue publicada, exactamente. En radio. En radio. Y algo sin precedentes. Sin precedentes porque, ¿ves? Es una balada rock con tintes de heavy. O sea, al estilo bronco. Realmente es las que se llaman power ballads. Power, exactamente. Que se nos acabó buche, como decía alguien. Ah, algo así decía Leonardo. Uh-huh, sí, y antes lo decía también Salarrué con Sacabuche Patecuche, con sus cuentos para cipote, sí. Bueno, miren, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Henry. Vamos gracias a poner más música de los 80. Chente siempre habla tanto. No, dejó de poner música. No. Sí, pero mira, Chente, yo sé que seguís oyendo. Muchas gracias, fue un gustazo gigantesco. A la familia Cibrián. También a Gerardo, que para mí es el baterista que no toca batería. Hace lo que tiene que hacer con la batería. Juega. La acaricia como si fuese la mujer más delicada. Así se toca batería. Lindo. Bueno, gracias. Y despedimos con una canción de un grupo que estuvo acá en El Salvador en sus inicios. En sus inicios. Le llaman El Tri, antes se llamaba The Tri Soul of My Mind of Mexico. Cantaban en inglés, pero después los mexicanos, como a todo le cambian, vamos a ver al Tri. Al Tri, ¿y qué es el Tri? El Tri Souls in My Mind. Correcto, ese mero. Y Alex Lora, que tiene un timbre de voz muy diferente, inusual, pero así le gusta. Y que se consagraron en el Woodstock mexicano, porque los mexicanos en cierto aspecto en esa época eran los chinos de América, y entonces querían hacer un Woodstock, entonces hicieron Avándaro, exactamente. Y este grupo es el representante número uno del rock y el blues y otras. Decía adiós hasta Polonia, pues. Saludos a mi muchachote que está, ¿cómo se llama?, en República Checa. Y a todos los que nos escucharon. Igualito. Y a mis compañeros de trabajo, que si no los saludo me van a poner en la madre. Ah, va, ok. Así que feliz fin de semana, lo que resta. Gracias, Sergio.